No me acuerdo de mi madre. Yo vine y ella se fue. Si acaso fue a otro mundo, la verdad es que yo no sé. En mi pesar lo que siento, de caricias no gocé. Yo vi una vez desde niño a una mujer muy bonita. Dicen que así era mi madre, esbelta y muy delgadita. Yo le vi el pelo ondulado y una facción muy bonita. Yo la seguí con asombro, de pronto se me perdió. Yo iba pensando en mi madre y mucho miedo me dio. Tal vez vino a decirme algo, ahora es lo que pienso yo. Jamás culparé a mi madre, mucho menos al destino. Madre, me hubiera gustado mejor seguir tu camino, para no sentirme herido cuando acarician a un niño. En ti la vida es así, Dios la da y también la quita. En mi mente guardo el rostro de mi linda madrecita y sueño con las caricias que un huérfano necesita. Un huérfano más que canta y que grita lo que siente y se despide cantando algo que vive en su mente, el recuerdo de su madre que lo lleva para siempre.